Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Aquí en este instante arrancamos una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta, la que abrimos ahora, es la que hace ya la número 1370 de tu programa de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado de acompañarte una semana más. Ya sabes que Con Fuerza Heavy lo puedes escuchar todos los jueves en directo entre las 9 y las 12 en Caravaca Radio, en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com para el mundo entero. Pero además también nos puedes escuchar en asaltomatarradiorock.com los lunes, jueves y sábados, en Rock Invierzo, en rockinvierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada los martes de 9 a 12 y en Exit Music Radio los viernes también por la mañana. Bueno, como ves, distintas opciones para escucharnos. Y si te parecen pocas, pues aún puedes recurrir también al podcast en ivox.com, donde encontrarás un montón de programas. Traemos el programa cargadito, ¿eh? Ya te lo digo, mira. Directamente, lo comienzo ya porque el tiempo hoy no nos sobra. Y eso que son 3 horas. Los Pretty Mites presentando un nuevo tema. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Buen inicio, con los Pretty Mites. Pero esto no queda aquí, porque mira lo que viene ahora. El estreno para el nuevo álbum, Rainbow Gold, de los Human Fortress. Nos hablan de una legión, de una legión de condenados. Es un nuevo trabajo, lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues Human Fortress, ahí estaban con su nuevo trabajo, Reign of Gold. Vamos con más estrenos. Es programa este de hoy, que viene plagadito de estrenos. Los norteamericanos Agnostic Front están también ofreciéndonos ya su nuevo lanzamiento. Esto se llama I Remember. We'll be right back. 12 discos, sí señor, este es el duodécimo, sale mañana día 9 de noviembre a la venta y se va a llamar Get Loud, lo nuevo de los Agnostic Front. Digo que sale mañana, como siempre os digo, si estáis escuchando en directo la noche del jueves 8 de noviembre. Si nos estás escuchando cualquier otro día en la reposición, pues el disco ya habrá salido y ya lo podrás estar escuchando en todas las distintas plataformas musicales y bueno, pues y hacerte con él, si así lo deseas. Prepárate, porque se viene una banda que me encantan y que se llaman Hedon. Son de aquí, de Murcia, desde donde emitimos este programa. Y están presentando Cicatrices. Después de la publicación de Rabia y Corazón, teníamos muchas ganas de escuchar el nuevo disco de esta banda murciana que se llama Hedon y que ahora ha publicado esa continuación bajo el nombre de Cicatrices. Bueno, pues de esta banda vamos a hablar y de ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar y que ya te recomiendo desde aquí, desde el Con Fuerza Heavy, porque merece mucho, mucho la pena. Para hablarnos de qué tal les están yendo las cosas, si el resultado del disco es tal y como esperaban, nos hemos puesto en contacto con el guitarrista de la banda, con JJ. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha ocurrido esto? ¿El resultado final es lo que vosotros queríais o todavía le habríais echado un poquito más de tiempo? Hombre, siempre quedan cosillas por pulir y cuando sabes que un músico nunca está contento. Nunca. Siempre le das vueltas hasta que dices, aquí hay que parar, porque si no empiezas y no lo sacas nunca. Pero vamos, el sonido, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, la aceptación de la gente ha sido increíble. Y la verdad es que sí, estamos muy contentos. Este era uno de las primeras tomas de contacto, ¿no?, que se hicieron con los primeros lanzamientos del disco, con esas primeras aproximaciones a la gente que ya os conocía, que ya anteriormente había escuchado la banda, ¿no? El presentar temas nuevos, el continuar con un disco que intentará de igualar o incluso, si es posible, superar al primero, que había tenido pues un muy buen recibimiento. Quizá ahí es donde estaba el mayor problema, pero los nervios supongo se han ido enseguida en cuanto habéis visto cómo lo ha recibido la gente, ¿no? Hombre, sí, la aceptación, la verdad es que estábamos muy contentos y ha sido muy buena. Piensa que veníamos de unos 8 años de parón. Y claro, el disco nuevo, pues no sabíamos la gente que quedaba, si nos seguían, si... porque llevamos mucho tiempo parados, entonces pues era un reto importante, pero la verdad es que ha cumplido con creces lo que esperábamos. Hay una canción en el disco que se llama Largo Camino y que viene un poco, el título viene perfecto para esto que tú me estabas contando, ¿no? Ha sido un largo, muy largo camino hasta que se ha conseguido publicar este segundo disco. Vamos a resumir un poquito estos 8 años, ¿qué es lo que ha ocurrido para que la banda tardara tanto en publicar un segundo álbum? Pues nada, cambios de formación, tuvimos luego, después de sacar Rabia y Corazón, sí que se dieron conciertos, se dio una pequeña gira y luego a partir de ahí, pues nada, estuvimos ensayos, gente que se iba, gente que venía, hasta que al final, pues nada, volvió Andy de 037, yo me incorporé también, V, y al final, pues nada, pues nos pusimos a componer y dijimos, queremos sacar disco y volver a la carretera, y así ha sido. Y con esas variaciones en la formación, ¿cómo podemos contarle a los oyentes de Con Fuerza Heavy que ha variado el grupo? En lo musical, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué diferencias van a encontrar aquellos que ya os conocían del primer disco? Bueno, yo pienso que este es un disco más maduro, porque ya todos tenemos mucha más experiencia. Tú piensas que fue hace 8 años, 10, cuando se compuso el Rabia. Entonces, pues éramos unos niños. Y ahora, pues, la experiencia que nos ha dado las tablas, el hablar con gente, escuchar nueva música, pues todo eso, quieras que no, te enriquece. Me da la sensación... Cicatrices. Me da la sensación de que ahora sí se ha conformado un grupo, ojalá, vamos a tocar madera, que en esto de la música nunca se sabe, pero que podría dar muchas alegrías si se consigue. Es difícil siempre, en esto del rock todavía más, ¿no?, que con otros estilos, lo de poder mantener una formación estable durante mucho tiempo, pero digo, me da la sensación de que habéis hecho un grupo pues extraordinario y eso se nota en las nuevas publicaciones. En estas nuevas canciones, el trabajar juntos, imagino que uno siempre tiene sus roces y sus cosas, pero aquí puede haber futuro, ¿no? Hombre, yo te digo que hemos creado una muy buena hermandad. Estamos muy contentos, la verdad es que nos llevamos todos muy bien y cuando grabamos el disco, que nos tiramos una semana, las 24 horas encerrados en el estudio, pero literalmente dormíamos allí, comíamos allí y el trato fue genial. Pero si no saltó ahí por los aires, ya es complicado. Claro, piensa que ahora nos tocan muchas horas de furgoneta y la verdad es que allí fue una prueba de fuego. Y la verdad es que nos llevamos todos súper bien, todos ponemos ideas, todos escuchamos lo uno de lo otro, oye, pues esto puede ir mejor aquí, esto tal, no tenemos ninguno un ego de decir, no, es que esto es mío, esta idea es mía, la hago yo, no, sino que todos aceptamos opiniones y críticas, siempre. Sí. Que vayan en un buen sentido. Me da la sensación también de que con este disco lo que se ha conseguido es aproximarse más a un sonido personal, a un sonido propio, a un sonido que en definitiva, pues imagino que es también lo que vais a tratar de continuar en el futuro más próximo. Ese camino que ya marcáis, pues con una presencia del nombre de la banda, en el sentido de que uno puede escuchar un tema y reconocer al grupo, ¿no? Eso es a lo que tiende cualquier músico. Claro, eso es lo que uno sueña, que diga, va, escuchan un acorde, escuchan un fragmento de la canción y diga, este es tal. También es lo más difícil, pero yo creo que pasito a pasito lograremos tener nuestro sonido. Ya piensa que este ahora es el segundo disco, pero para nosotros como si fuese el primero, porque después de 8 años, entonces, con el siguiente supongo que nos encontraremos un poquito más, el siguiente y así sucesivamente, hasta decir, esto es lo que queremos, el culmen. El camino que efectivamente desemboque en ese trabajo final. De momento el paso que se acaba de dar es muy importante. Es verdad que este, en cierta manera, es como si fuese un primer disco, porque le aleja en muchas cosas del primero, sobre todo en el tiempo, y supongo que bueno, pues que, como digo, el camino a seguir un poco va a ser este, ¿no? Obviamente habrá otras cosas en el futuro, pero el camino a seguir quizás es lo que marca ahora Cicatrices, ¿no? Sí, nuestro camino es seguir por aquí. De hecho, en cuanto terminemos gira ya estamos pensando en el siguiente disco y en ver el sonido que queremos tener, pero no creo que se aleje mucho de este disco. Hablando del disco, es un trabajo muy variado, es un trabajo que se hace muy agradable de escuchar. Siempre cuando encuentro un disco que es así, que es variado, siempre digo que es agradable de escuchar porque no se hace monótono, porque es entretenido y en ese sentido, pues imagino que también se ha trabajado mucho, ¿no? Sí, piensan también que cada uno escuchamos diferentes tipos de música. Bueno, diferentes estilos, siempre escuchamos rock, escuchamos heavy, pero unos tiran más al progresivo, otros al heavy clásico. Entonces, al mezclar esas ideas, es lo que dan esos temas. Uno puede tirar por un lado, otro puede ser más machacón, con ritmos más entrecortados, otro más heavy clásico. Entonces, pues, al tener tanta variante dentro del grupo, pues es lo que ha salido. Sí, sale un disco variado y, como digo, pues muy entretenido de escuchar, que siempre es de agradecer. ¿Dónde lo habéis grabado el disco? ¿Cómo? ¿Dónde lo habéis grabado el disco? En Three Monkeys Studios, en Granada. Higinio fue nuestro coproductor junto con Javi Pereira. ¿Y qué tal ese proceso de plasmar las canciones ya, de rematarlas, ¿no? Con todo el trabajo que previamente se ha estado haciendo de composición y demás, lo que es ya la desembocadura, ¿no? Que es ese momento en el que la canción sale al mar, podríamos decir, que es el momento de la grabación. ¿Cómo fue? ¿Estuvisteis a gusto? Dices que una semana ahí currando sin parar. Sí, estuvimos una semana, pero 24 horas. Pero muy bien, la verdad. Higinio nos trató como si fuésemos de su familia, hubo muy muy buen feeling entre nosotros y de hecho por eso ahora estamos de gira junto con ellos, porque el productor es Higinio, que es el vocalista y guitarrista de Eleven, junto con lo que estamos haciendo la gira. Efectivamente, que es con quienes estáis haciendo una gira que os va a llevar por un montón de lugares. Ya habéis estado en Málaga, habéis estado en Granada, vais a estar en Almería, Granada, otra vez en Motril, Leo, Valladolid, Vigo, Valencia, Madrid, que va a ser un momento también muy importante el próximo 22 de febrero con la presentación en la Barracudas. Y lo más inmediato, aquí mismo en Murcia, en la Sala Spectrum, estáis el 15 de noviembre. Si había muchas ganas de publicar el disco, imagino que de tocarlo en directo, de tocar estas canciones en directo, todavía más, ¿no? Hombre, yo personalmente era lo que más esperaba, porque a mí lo que me gusta es rodar, moverme de ciudad en ciudad, subirme al escenario, ver la aceptación que tiene el disco en directo, porque cuando se graba, vale, se escucha, uno lo escucha en su casa, y no es lo mismo, no sabes los temas que se aceptan más en directo, los que menos. porque cuando tú lo escuchas en casa te da una sensación diferente a cuando tú lo tocas en directo. ¿Te lo pones todavía en casa, en estos días, después de que el disco está ya publicado, te lo pones en casa o en el coche para ir escuchándolo? Ya poco, ya poco porque ¿verdad? Lo tengo ya tan trallado. Sí me lo pongo porque, bueno, yo suelo ensayar en casa también, aparte de cuando ensayamos con el grupo, y entonces pues lo escucho, pero lo que es ponérmelo para escucharlo, yo para mí ya rara vez. Además, porque imagino que lo escuchas y estás diciendo, aquí todavía le habría cambiado esto, le retocaría por aquí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso supongo, creo que nos pasa a todos. Sí, seguro, seguro, eso está claro. Bueno, oye, ¿y cómo han sido esos conciertos primeros en Málaga y en Granada? ¿Qué tal la recepción que ha tenido el público de estos nuevos temas? Pues estamos muy contentos, la verdad, gran parte de la gente se sabía las canciones y las coreaba y las sensaciones muy, muy buenas. Para ser los dos primeros conciertos de la gira, tenemos grandes expectativas con esta gira cuando termine, porque pensábamos que iba a ir más flojita, porque al ser tanto tiempo parados y al volver otra vez, pues cuesta arrancar, pero la gente ha transmitido un montón. Lo de la sala Spectrum, bonito también, ¿no? Tocar en casa siempre es importante, viene a verte mucha gente, muchos amigos sobre todo, y uno parece que recibe una motivación extra. Hombre, claro, por supuesto. La verdad, estamos deseando de que llegue el 15 de noviembre. Y yo te digo que me pongo más nervioso tocando con gente que me conoce que si tendría que tocar fuera o incluso delante de 1.000 personas, si tengo que tocar delante de 10 que me conocen. Es eso, me pongo más nervioso y aparte la sensación de... porque quieres darlo todo. Sí. Para esa gente que siempre está al lado tuyo, que te apoya, pues quieres dar lo mejor. Está claro que vamos a tener lo mejor el próximo 15 de noviembre. Os recuerdo, junto a Eleven, ahí estarán en la sala Spectrum, aquí en Murcia, para los que estáis escuchando desde aquí, desde Murcia. Para los que escucháis desde cualquier otro punto, pues ya sabéis, están en Almería, Valladolid, Vigo, Valencia, Madrid, en fin, un montón de lugares. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda, que ahí van a ir actualizando todo seguro y bueno, pues eso, que lo vais a tener muy cerquita de casa, seguro, porque van a hacer un montón de conciertos. Jota, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer que estéis de nuevo aquí de vuelta. Nos trae mucha, mucha alegría y desde luego nosotros estamos también deseando estar ese próximo 15 de noviembre en la sala Spectrum. Iremos a veros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Cicatrices, el tema que le da título a todo el álbum. pues ahí están presentando nuevo disco Head On. Esta noche también pasando por aquí por los micrófonos de Con Fuerza Heavy. Se llaman Teufeltal. Ya pasaron por estos micrófonos también del Con Fuerza Heavy para presentarnos este último trabajo, en el que hay canciones como esta que suena y que se llama Teufeltanz y que viene cantada en alemán. Pues ahí están Teufeltal. Que lo saben hacer también en alemán, como te decía. Bueno, pues seguimos estrenando nuevos discos. Blue Oyster Cult publican Don't Fear the Reaper. Nuevo tema. Take my Mr. Cool, con nuevo tema, Don't Fear the Reaper. Esto lo escuchas en el Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, en asaltomataradiorock.com. Por supuesto en rockinvierzo.com y en Exit Music Radio, a través de la página web exitmusic.es/radio. Bueno, pues dejamos ahí a Blue Booster Cool para escuchar, atención, el regreso musical de Miss Ajax. El álbum se publica el próximo 15 de noviembre, se llamará Mask of All Misery. Lo publica Masco Record, 3 años después del lanzamiento debut de los australianos, que ahora regresan con este power thrash metal fantástico que hacen ellos. City of Ghosts, de esa ciudad de fantasmas hablamos ahora. Así suenan. Yeah. El pasado 13 de septiembre se publicaba Only Dark Hearts Survive. Solo sobreviven los corazones oscuros. Es el nuevo disco de una banda llamada Imagica. Prisoner of Fate. Prisoners of Fate y Magica están sonando. Bueno, nos vamos hasta el blues suicida de Verdugo de Verdugos, el nuevo disco que han publicado, Yugular. Blue Suicida de los Jugular sonando esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, esto se llama Dark Ocean. Devil and the Deep Dark Ocean, en directo, los Nightwish. Un corte un poco radical a ese tema del Nightwish. Esto se llama El Miedo y se incluye en Seres Inflamables, lo nuevo de La Ley de Mantua. Sin cuerdas en mis pies. crecer. Celebra tus heridas, que son las que te cuidan. Son mis alas, son lo que soy. Tu gran obra maestra, volar cuando tropieza. Llevo el fuego allá donde voy. En mi pecho, en mi voz. Nunca tuve dudas de alcanzar lo que soñé. El cielo Tengo que decir que me ha maravillado el nuevo disco de La Ley de Mantua. Se llama Seres Inflamables. Se publicaba a principios del pasado mes de octubre. Y ahora, un mes después, pues creo que es un buen momento para valorar qué recepción está teniendo. Y más después de las fantásticas noticias que recibíamos de la banda con esa gira en México que han estado haciendo y la cantidad de posibilidades que se abren para ellos a partir de ahora. Bueno, pues para hablarnos precisamente de Seres Inflamables y para hablarnos de ese futuro más inmediato para La Ley de Mantua, nos hemos puesto en contacto con el vocalista y guitarrista de la banda. Alex, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de un mes, la valoración que hacéis del disco, imagino, muy positiva, ¿no? Sí, hombre, ha sido muy guay, la verdad, presentarlo ya y que empezáramos a rodar también en México con él. Y yo creo que las canciones de este disco están gustando y están calando, están teniendo una buena aceptación. Y muy contentos, la verdad, muy contentos de que la gente haga suyas sus canciones, estas canciones del disco, y que las interiorice y que nos cuente cositas acerca de él. Que está gustando, ya te lo digo yo, porque el ejemplo más claro lo tengo conmigo, que insisto, en lo que decía al principio, estoy maravillado con Seres Inflamables, que me ha gustado muchísimo, que es de lo que más me ha gustado de todo lo que habéis publicado hasta ahora. Y supongo que siempre es bueno, ¿no?, que te digan eso, que lo último que has sacado es de lo que más está gustando. Sí, hombre, eso es fantástico, la verdad. Siempre hay que coger y no y decir lo típico de, bueno, todas nuestras canciones nos gustan mucho tocarlas en directo, pero es verdad que con este disco nos hemos dejado la piel y sí, yo creo que sí. El otro día estaba hablando también con un amigo y me decía que este disco le ha gustado especialmente, como a ti, como me comentas ahora. Decía que las canciones de este disco estaban muy bien y que le estaba llegando bastante. Y sé que, o sea, estamos contentísimos, vaya. A mí me gustó mucho Calma. Yo sé que hay mucha gente que también, bueno, pues le maravilló aquel disco. ¿Qué diferencias van a encontrar? Que aquellos que se acerquen ahora a Seres Inflamables y que quizá estas sean las primeras oportunidades que tienen de escuchar los temas del disco, ¿qué les puedes contar que van a encontrar de variaciones? Pues es que el disco Calma tenía bastantes canciones, valga la redundancia, calmaditas. Sí. era un poco la idea, ¿no? Era un poco después de sacar El origen de todas las tormentas, que fue un disco muy potente a nivel bueno, de estaba, recuerdo que estaba hasta Leo en aquel disco, Leo Jiménez. Sí, correcto. Sí, sí, por aquel entonces Leo, joder, nos hizo esa colaboración magnífica con Fugaz la Madrugada. Y bueno, ya te digo, después de ese disco sacamos Calma para... Estábamos en otro momento, ¿no?, de composición. Y en este último disco se van a encontrar unos riffs más cañeros. Uh-huh. El tempo de las canciones engaña, porque parece... Es lento, pero parece más enérgico que nunca. Y yo creo que esa energía se va a transmitir muy bien con cada canción y con cada riff de acorde y demás. Yo creo que va a pegar duro. Sí, las guitarras están mucho más presentes. Hemos conseguido un sonido muy, muy chulo. Incluso el bajo está distorsionado. Ya no podemos tener más cosas con distorsión. Es verdad que me da la sensación de que algunos de los temas de aquí, de Seres Inflamables, van a ser imprescindibles en los setlists del futuro. O sea, no me refiero a los de ahora, que obviamente se va a estar presentando el disco nuevo, sino en los del futuro quizá un poco más lejano. Sí, es posible. Además, nos estamos encontrando, siempre pasa en el local de ensayo, que cuando tocas el disco entero, ¿no?, preparando la presentación aquí en Madrid, ya nos ha pasado que tenemos ya nuestras canciones favoritas y hay algunas canciones que nos levantan muchísimo en directo y como que se empieza a leer un poco la tostada, ¿no?, de los conciertos, de cómo van a ir y de lo que... Y yo creo que el público lo va a agradecer, sí, cuando las oiga. Este mismo año ya hubo otra publicación, se publicaba Cavértica a principios de año, un disco acústico, y todo eso ha desembocado en este lanzamiento ahora de un LP ya, de una larga duración, que os ha llevado a México. Cuéntanos qué tal la experiencia en México, que ya sabemos que el público pues siempre es muy, muy agradecido y además los conciertos los viven de una manera muy especial. Sí, la verdad es que el público de México nos quiere mucho y ha sido un placer volver allí y presentar este nuevo disco allí y poder rodarlo en tantos sitios. La verdad, no hemos parado de tocar desde que aterrizamos. Ya esa misma noche tuvimos alguna entrevista y hemos estado todos los 10 días tocando en algún lado. Y muy bien, la verdad. Yo creo que les ha gustado mucho y esperamos volver prontito. Esperamos volver a hacer más ruido y a volver a tocar, que hubo sitios que se nos quedaron que no nos dio tiempo, ¿no?, también por logística. Pero sí, el pueblo mexicano siempre nos ha tratado muy bien y parece que la ley de Mantua gusta mucho allí. Sí, sí, sí, efectivamente. Y además estoy seguro de que mucha gente que no conocía la ley de Mantua, ahora a raíz de esta gira les habrá conocido a la banda y bueno, seguro que se ha enganchado, porque además eran leía que aproximadamente 600 artistas, más de 30.000 personas asistiendo a los conciertos cada día. En fin, es un escaparate extraordinario, ¿no? Sí, además hemos tenido la suerte de hacer unos cuantos festivales bastante importantes allí. Uno de ellos ha sido el Quimera y bueno, ya te digo, o sea, un festival enorme con un montón de público y bueno, una banda extranjera que presentaba allí disco, además que, como decías, ha salido hace bien poquito. La verdad es que la gente, yo veía las caritas y digo, bueno, está gustando, porque vamos a seguir una canción más que todavía no nos echan. ¿Ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la creación de los temas de Seres Inflamables? La composición, teniendo en cuenta, como decía, que entre medias estuvo Cavértica también, pero desde Calma hasta ahora han pasado cerca de 3 años. ¿Todo ese tiempo ha sido de composición del álbum? Sí, no tenemos prisa a la hora de componer, porque cuando nos hemos forzado a componer deprisa y a sacar cosas, nos ha salido mal, no han salido cosas interesantes, así que llevamos varios años de composición y criba de todos los temas. Un tema, hasta que no está listo, hasta que no expresa con claridad y con toda la emoción todo lo que queremos decir, no sale a la luz. Entonces, todo ese proceso ha sido estos 3 años, ha sido 3 años de búsqueda de sonidos, de escuchar mucha música. Hemos estado escuchando muchos artistas, tanto mis compañeros como yo, ya te digo, para poder inspirarnos y para poder aprender de otros. Y ese ha sido el proceso básicamente de composición de La Ley de Mantua. Ha sido escuchar música, componer música y trabajar juntos en el local por intentar transmitir unas ideas que eran muy importantes para nosotros. Sí, es verdad que todo esto ha llegado y se transmite perfectamente cuando uno escucha el disco. Mucho trabajo de 3 años, como decimos, prácticamente trabajando en el álbum. Lo que sí que ha dado, y además esa es la sensación que tengo yo, es la posibilidad de dejar los temas muy rematados, ¿no? Muy como vosotros los queríais, muy trabajados y para llegar al estudio, grabarlos y ya llevarlos, pues eso, al milímetro, ¿no? Todo estudiado, que en definitiva es como vosotros queréis que saliera el disco, ¿no? Sí, efectivamente. Ha habido algunos temas incluso que estábamos haciendo el disco y se me seguían ocurriendo algunas ideas y seguíamos trabajando en el local. Y hay algunas canciones, como por ejemplo Demasiada Sangre, es una canción que nació a piano. Y le dimos unas cuantas vueltas en el local y unas cuantas vueltas en el estudio con nuestro productor. Y ha salido una cosa muy, muy bonita también, muy esporádica, muy, muy espontánea, que también tiene cierta magia, ¿no? En los discos. Sí. Que tú tengas tu idea ya trabajada y sepas cómo es, que luego te surjan cositas así, también es de agradecer, es muy fresquito. Estábamos hablando de los conciertos en México, pero es verdad que también hay muchas ganas, imagino, de presentar también aquí en España. Y, por ejemplo, el 23 de noviembre tenéis una fecha, pues, muy importante, señalada en el calendario, es la presentación en Madrid, en la Sala Cool, y este además va a significar el arranque de toda la gira que imagino pues os va a llevar a un buen número de ciudades. Arrancar en Madrid siempre, bueno, pues siempre pone mucho y además hacerlo presentando nueva gira más todavía, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que ya estamos un poquito nerviosetes de la presentación aquí en Madrid. Estamos ya, vamos, que se duerme poquito. Ya los ensayos ya no saben a directo, ya saben a ese momentito en el que estemos aquí en la ciudad y golpeemos con fuerza la guitarra para que la gente empiece a oír las canciones. Que además va a tener un rollo bastante diferente. Vamos a darle un toquecito al disco en directo con alguna colaboración también, algunos compañeros que van a poder hacerlo con nosotros y tal, uh-huh. Y va a ser una experiencia muy, muy completa. Es verdad que ahora el disco que hay que presentar es Seres Inflamables, pero hay otros temas que lógicamente el público va a querer seguir escuchando, que cada vez se hace más difícil, ¿no? Lo de elegir qué tocar. Sí, la verdad es que sí. Cuando fuimos a, bueno, los directos, antes de irnos a de gira, los estuvimos preparando en estudio. Estuvimos con nuestro productor preparando toda la gira, digamos que todo el sonido que íbamos a llevar en directo para ser fieles a lo que hemos hecho en el estudio, que lo que hemos hecho en el disco. Y claro, salían 18 temas por setlist y yo le decía, joder, qué poco, ¿no? Y dice, ¿cómo que poco? Y digo, vamos a ver, te vas a tirar casi 2 horas ahí encima del escenario y quieres más. Y digo, hombre, es que tenemos 3 discos y yo por mí fuera los claro, integros los tres. Más los bonus track y más alguna versión que me apeteciera a mí hacer. Entonces, claro. Efectivamente. Bueno, pues estaremos muy atentos. Yo desde aquí, como hago siempre, una llamada especial ahora mismo para todos aquellos que estáis escuchando desde Madrid, desde zonas cercanas, por 23 de noviembre, ahí tenéis a La Ley de Mantua presentando en Madrid en la Sala Cool y además en un concierto muy, muy especial. Alex, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros en el programa. Enhorabuena por este regreso con Seres Inflamables, que insisto, una vez más en lo que decía al principio, me ha encantado y estoy seguro de que si los oyentes le dan una oportunidad les va a ocurrir igual que a mí. No, pues joder, gracias a ti, la verdad. Ha sido un placer charlar un ratito y nada, y si dices que encima te ha gustado el disco, pues oye, me voy contento, ¿sabes? Ya me das la alegría de la noche, o sea que pues, es fantástico. Pues me ha gustado mucho. Y lo que tú dices, a ver si a la gente le da una oportunidad y que nos cuenten oye, su experiencia con estos Seres Inflamables. Desde luego. Nos vemos el 23. El 23 de noviembre, insisto, Sala Cool en Madrid. Alex, un abrazo. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco de La Ley de Mantua, Seres Inflamables. Decirme con canciones que me quedé. me colé fuera del tiesto, encontré mi fuente de inspiración. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar. Me colé fuera del tiesto, encontré mi fuente de inspiración. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar. Me colé fuera del tiesto, encontré mi fuente de inspiración. Hay tantos que me quieren, hay tanta gente a quien defraudar. Pues me gusta mucho ese nuevo disco de La Ley de Mantua. Alex es el vocalista y guitarrista de la banda y esta noche nos acompañaba para contarnos esas buenas experiencias que están teniendo con el álbum, ese paso por México y ese futuro más próximo en la actuación que tienen en Madrid en la Sala Cool el día 23 de noviembre. Bueno, más cositas. Buscamos Ventanales. Buscando Ventanales es uno de los temas que recoge... Quiero decir, el nuevo disco de Mala Hierba. Y en barco. peso de las sensaciones. Voy recuperando la sanidad. Buscando ventanales encuentro mis señales que invitan a retroceder. Disparo y voy de cara, que sé que me depara el día que no me hará caer. Que es una victoria sin mérito esta derrota. Se llama Buscando Ventanales. Y ahí está Mala Hierba. Y estos son Corcones. Bomba 50 atrás. Nuevo disco que hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Pues ahí estaban Corcones. Un día antes de que se pusiera a la venta su nuevo disco, pasaba por aquí, por los micrófonos de Con Fuerza Heavy, el gran Juan Saurín, para hablarnos de Supremacy, ese nuevo trabajo que está, bueno, cargadito de pedazos de temas imprescindibles, como este. No cambiamos nada. Say Nothing, Juan Saurín. Pues sí, se te queda la boca así un poco, se te desencaja la mandíbula de escuchar a Juan Saurín, no me extraña. Bueno, vamos a continuar. Lo vamos a hacer con un grupo que se llaman Kinky Boys y que acaban de publicar un álbum compuesto por varios temas, por 12 canciones, si no me equivoco. Y entre esos temas de los Kinky Boys, vamos a escuchar uno que se llama Amor Paranormal. Los Kinky Boys, Amor Paranormal. Esta misma semana nos hacían llegar este último disco que han publicado. Bueno, si estás escuchando en directo en la noche del jueves, que es cuando hacemos el programa en directo con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, tengo que decirte que mañana viernes están actuando. Mañana viernes 9 de noviembre, lo digo por si escuchas el programa en otras fechas diferentes que suele ocurrir, porque hay pues un montón de reposiciones del programa. Si lo estás escuchando, como digo, en directo, o si lo escuchas el viernes día 9 de noviembre, que sepas que este viernes 9, en la sala Kitai, en la antigua Soundstage, en Madrid, están Orion Child presentando su Continuum Fracture, ese último disco que publicaban y que es una auténtica maravilla. Así es como suenan Orion Child en el Con Fuerza Heavy, mañana en Madrid. hablando de fechas importantes, como es esa actuación de pues los Orion Child en Madrid, para fecha también destacada, el 8 de noviembre, por otro motivo más, por la publicación ya por fin de Electric Mega Black, el nuevo disco de Madera. Han vuelto más duros, más contundentes. Impresionante. Electric Mega Black. Madera. Yeah. mañana por fin el disco completo de Matera. Yo que ya he tenido oportunidad de escucharlo, te lo recomiendo. Pedazo de álbum, de verdad, fantástico. Más cositas. El tema que viene ahora se llama Captain Fits y se incluye en un álbum titulado Walk and Run. Es lo nuevo de Pilgrim. Es el primer álbum que publican, lo han titulado Walk and Run y bueno, pues es una muy buena manera de llegar con este primer trabajo después de 3 años de estar, no sé si preparando estos temas concretamente, pero sí de existencia como banda. Son Pilgrims y de ellos precisamente vamos a hablar y de este Walk and Run que acaban de publicar. Por este motivo hablamos con Nicolás Scott, que nos está escuchando. Muy buenas noches. Hola, Julián, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte en el programa, de saludarte. Decía yo que son 3 años, ¿no? 3 años aproximadamente como existencia de la banda. Sí, exactamente. Bueno, en realidad serían dos y medio por ahí, pero bueno, sí. En su día nos juntamos 3 de los actuales y empezamos un poquito a experimentar, ¿no?, con esta idea de mezclar el punk con el folk. Me hace gracia esto que dices de empezamos a experimentar, porque en verdad el disco tiene mucho de eso. Welcome Run es un disco en el que efectivamente uno va a encontrar pues mucho experimento en ese sentido de decir vamos a adentrarnos en el folk, pero también en otras muchas historias muy, muy diferentes y que todo eso luego salga mezcladito ahí, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, en el grupo somos 5 y cada uno aporta un poquito su punto de locura y su bagaje, ¿no? Entonces vamos haciendo esa mezcla es lo que hemos conseguido hasta ahora. No han sido 3 años trabajando en estos temas, ¿no? O sí que podríamos decir que en verdad las canciones es un poco bagaje de estos 3 años. A ver, sí que son bagaje de, bueno, desde que nos hemos juntado sí que hemos trabajado, como decía, ¿no? Buscando el sonido que queríamos plasmar, que es lo que hemos conseguido, pero ya traes de tu bagaje, ¿no? De tu día a día, tus ideas, ¿no? Tus experiencias, que al final algunas canciones son bastante personales en realidad. Un poco locas, tú antes lo has dicho también, es verdad, porque acabamos de escuchar un ejemplo clarísimo, ¿eh? Con Can't Time Fish, que es una canción loquísima y que seguro que pone a la gente arriba enseguida cuando la toquéis en los conciertos. En ese sentido, ¿son estos años los 3 de trabajo en estas canciones o un periodo ya más cercano a la grabación es cuando se han creado, se han generado? Más cercano, o sea, sí que 3 temas fueron la maqueta que hicimos en su día, que estaban incluidos en el disco. Pero hubo alguna canción, igual no debería decirlo, pero se terminó de componer en el estudio, ya grabando. Ahora con el estudio que se tuvo que hacer un poco in situ. Sí. La verdad es que el poner de acuerdo 5 mentes, como tú antes apuntabas, cada uno con unas historias, con unas influencias, con unos gustos musicales seguramente incluso diferentes, debe ser complicado, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo es el día a día en el local de ensayo de Pilgrim? ¿Mucha discusión o es fácil poneros de acuerdo? No, a la hora de componer es curioso porque, como bien dices, cada uno tenemos nuestro punto de vista y nuestros gustos. Pero cuando una idea nos gusta, nos da como una sacudida eléctrica a todos, ¿no? Nos miramos entre los 5 y decimos, esto nos gusta. Entonces, discusiones, hombre, algunas siempre hay, ¿no? Porque igual yo llego con una idea que la tengo muy clara y me gusta y igual no vale la pena, ¿no? Pero por lo general ha fluido el tema de la composición entre los 5. Es verdad que el enfrentarse ya, después de estos 3 años, al público con un disco, pues siempre es bonito, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo habéis visto que llegaba este primer trabajo, este Welcome Rana, a la gente? Porque es verdad que ya han pasado casi 2 meses desde su publicación. Sí, pues la verdad es que empezamos a tocar en directo este año, en abril. Y teníamos muchísimas ganas porque, como decía, casi 3 años... preparando, componiendo con toda la ilusión, pues nos hemos lanzado con muchas ganas al directo. Y poco a poco a la gente le está gustando, ya tenemos a un seguidor que ya tararea nuestras canciones, que sienta muy bien, y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo del directo. Los músicos no hacéis música, siempre lo digo yo, que no hacéis música para que hablen bien, hacéis música porque os gusta componer y grabar canciones y tocarlas y crearlas y demás, pero cuando hablan bien, pues siempre es bienvenido, claro, a nadie le amarga un dulce. Y del disco se está hablando muy bien, se están recibiendo muy buenas críticas. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, como quien dice, o sea, o bien dices, al final plasmas tus ideas, ¿no? Las haces para ti, quieres transmitir algo, quieres contar algo, y ya si a la gente le gusta, pues es un subidón. Alguno podría pensar que venís de Galicia, pero no, sois navarros. Somos navarros, sí, exactamente. ¿No? Y bueno, en algún concierto nos ha pasado que, claro, todos los temas son en inglés, pero claro, luego hablamos en castellano y, ay, no, pero sois de aquí. Claro. Sí, por supuesto. Sí, claro, es verdad, porque yo he dicho de Galicia, en fin, por decir de aquí, pero efectivamente, perfectamente podríais pasar, no sé, por irlandeses o algo así. Sí. Alguna sorpresa alguien se ha llevado, sí. Bueno, el disco lo ha publicado Malditos Records, sale con el sello, y es verdad que da otras posibilidades, ¿no? El tener que currárselo todo uno es complicado en el mundo de la música. Además, ahora con internet la oferta es amplísima, hay miles y miles y miles de grupos. El tener el respaldo de Maldito Record da esas posibilidades de llegar a un público al que quizá de otra manera a vosotros os costaría más en solitario, ¿no? Vosotros solos. Sí, desde luego. A ver, para nosotros es una grandísima oportunidad. Es decir, que con una maqueta bajo el brazo entrar en Maldito ha sido una locura. Y como bien dices, nos abren muchas más puertas que tener que ir nosotros puerta por puerta llamando. Esto la verdad es que nos ayuda muchísimo. ¿Lo estaréis notando, por ejemplo, pues así a nivel de medios, ¿no? De que os llamamos más de las radios, os llaman de las revistas y demás, y eso se nota cuando hay el respaldo de un sello como Maldito Récord detrás, estoy seguro que se abren muchas más puertas. Sí, por supuesto, o sea, como bien dices, radios, reportajes, etcétera, esto no habría sido posible, nosotros llamando a la puerta con nuestra maqueta debajo del brazo. La difusión pues no tiene nada que ver, y luego también para la gente el estar dentro de una discográfica pues ayuda muchísimo, la verdad. Sí, es verdad. Por cierto, que tenéis incluso videoclip, ahora mismo todo lo visual también es importante, la música es lo principal, pero ahora en esta sociedad actual en la que todo nos entra por los ojos, además de por los oídos, hay que tener también presencia, ¿no?, en redes sociales y demás, y para eso es fundamental los videoclips y demás. Sí, exactamente. Por eso, solemos decir que hemos empezado la casa por el tejado y además realmente lo hemos hecho así, porque tuvimos un contrato discográfico solamente con una maqueta. Después hicimos el primer videoclip, aún no teníamos el disco, estaba fraguando aún. Sí. Entramos al estudio con alguna canción a medias. Y ahora con tres videoclips, un disco arropado por Maldito, estamos haciendo los directos. Y esos directos, que es de lo que yo quería hablar ahora, se nota que se ha publicado el disco, ¿no? Empiezan a salir más cosas, empezáis a tocar más y supongo que la intención es recorrer todo el estado y tocar en todas partes, ¿no? Exactamente, queremos tocar todo lo que se pueda y mucho más. Sí, sí. Es lo que nos gusta, el directo. Sí, sí. Y además está clarísimo que Pilgrim es una banda de directo, no hay más que escuchar los temas. Ya lo decía yo antes, ¿no? Algunos... bueno, pues que es imposible, ¿no?, estarse quieto. ¿Cómo es un concierto de Pilgrim? Imagino que el público se involucra mucho. Sí, sí. A ver, es música tabernera, ¿no? Invita, sí, a la juerga. Por eso decimos de jarra de cerveza y pues, farra, ¿no? Juerga de taberna, sí, sí. Y la gente, sí, la verdad que lo pasa muy bien. Hay muchos temas que son muy bailongos, entonces la gente se anima muchísimo. Y la verdad es que estamos disfrutando... Eso, y siguiendo con muchas ganas de salir así. Sí, ¿y qué es lo más inmediato que tenéis ahora, lo próximo? Lo más inmediato tenemos ahora el 22 de noviembre en Madrid. Esa es plaza fuerte, ¿eh? Sí, sí, es la primera vez que salimos tan lejos, porque hace poco sí que estuvimos cerca de Zaragoza en un festival, en el Moncayo Music Fest, que somos finalistas ahora. Uh-huh. También eso fue un subidón impresionante. Ahí volvemos el 6 de diciembre a los finales de este festival. Luego tenemos por Pamplona conciertos el 5 de diciembre también, el 29 de noviembre, que me lo he saltado. Y alguno más me estoy dejando. Luego tenemos un benéfico, pero ya en marzo, aquí en Pamplona. Sí, sí. Estáis finalistas de ese segundo concurso del Moncayo. Moncayo Music Fest. Sí, sí. Con Lemon y Tal. Con ellos, sí. La final el 6 de diciembre. Pues que haya mucha suerte, a ver si os podéis traer el primer premio. Que además es verdad que lo de los concursos también es un buen escaparate para llegar a público que bueno, pues que disfruta también de esos conciertos, pero sobre todo normalmente estos concursos lo que abren también son puertas, ¿no?, a la hora de premios, que normalmente tienen mucho que ver también con la música o aportes económicos y demás, y es una muy buena idea, ¿no?, el participar en concursos de este tipo. Oye, y si llegas al final y lo ganas, pues mucho mejor. Sí, por supuesto. Es un escaparate de lujo. Ha sido una experiencia. Es el primer festival al que nos invitan. Y no pensábamos que llegara hasta el final como lo hemos hecho. Pero sí, como bien dices, es un escaparate de lujo. Es una experiencia divertidísima. La final, sinceramente, pues es muy complicada. Mucho. Son muy buenos. Muy buenos, es verdad. Muy buenos. Y además nuestra música, yo creo que... No sé, creo que hacemos cosas muy, muy diferentes y están muy, muy arriba, pero bueno, lo disfrutaremos. Y, oye, si hay suerte, pues oye. Bueno, pues esto va a ser un partido, como si fuese fútbol o baloncesto o algo así, va a ser un partido muy disputado hasta el final. Seguro que lo vais a dar todo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Nicolás. Es un placer tenerte en el programa y desde luego os deseo mucha suerte, no solamente para el Moncayo, sino para el resto del camino, que espero que sea muy largo para Pilgrim. Muchísimas gracias, Javier. Es un placer. Y por cierto, espero que pronto, además de esos conciertos en Madrid y demás, ahí por el norte, pues también crucéis un poquito hacia abajo y nos visitéis por aquí, por el sur. Estaremos encantados, que seguro que el tiempo también es mejor que aquí arriba. Sí, sí. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a Pilgrim. ¡Corre por tu vida! Ahí estaba, Run for Your Life. Estaban sonando los Pilgrim esta noche en el Con Fuerza Heavy. Una horita nos queda por delante. Vamos a aprovecharla al máximo. Entidad Cuernos. Así se llama el nuevo disco de The Bootjackers. Oye, que les echábamos ya de menos. Que nos encantó su anterior trabajo. y que este no se quede atrás. Lo nuevo de The Bootleggers. Cuidadito con mezclar las heridas y la sal, ¿eh? No son buenas amigas. Crystal Viper a puntito de publicar su nuevo álbum. Este es un anticipo, se llama Bright Lights. Y de Crystal Viper. Uf, madre mía. Hoy tengo la lengua, me voy a hacer un esguince de lengua para decir algunos nombres. Pasamos a Blue Digger. Con la música que normalmente no oyes en las emisoras de radio. Con Fuerza Heavy, disfruta de la música más potente. Jueves, a partir de las 9 de la noche, lo más fuerte de Caravaca Radio, con Fuerza Heavy. Jueves a partir de las 9 de la noche, si nos escuchas en directo en Caravaca Radio. Si nos escuchas en otras emisoras, ya sabes que estamos en Asalto Mata Radio Rock. asaltomataradiorock.com, ahí nos puedes escuchar. Los lunes, los jueves y los sábados en Exit Music Radio. Estamos los viernes por la mañana, nos puedes escuchar en exitmusic.es/radio. Y en rockinbierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada, los martes de 9 a 12 de la noche. Esto se llama Supernova y es la música de Skunde F. Recientemente se publicaba remasterizado uno de los mejores álbumes de la banda, Esencia. Escrito en las estrellas, desde que estalló el Big Bang, así debe ser. Iluminas mi existencia, mi estructura celular, nuestra conexión en cada constelación. Nosotros todo el poder que no se nos concedió. Supernova, la música de los Scum DF, recordando un pedazo de tema. Bueno, ni realidad ni quimera es el título de el nuevo disco de F, después de Tras la Tormenta, del que ya han pasado 2 años. Madre mía, es que pasa el tiempo muy rápido. Y un disco en el que hay canciones como esta, Tu Sin Sentido, Mi Sin Razón, otras en las que, por ejemplo, colabora Poncho K. Pero hoy nos quedamos con esta. Además, la voy a poner desde el principio porque me encanta este tema. Tu Sin Sentido, Mi Sin Razón, F. Thank you. Teníamos muchas ganas de que publicaran nuevo disco. Pues ahí está, F, con la continuación de Tras la Tormenta. El tema, Tu Sinsentido, Mi Sinrazón. Y esto que viene ahora es la música de... De Val. El álbum se llama King Ocelot y encontramos canciones como esta que ya suena y que se llama Crying on the Bedroom Floor. I can be broken, shattered or frozen. This is a restless world. When we were in the dark, there's always a spark of fire inside the Fantástico disco de hard rock con una increíble Gabriel De Val y con este King Ocelot, que es el disco que acaba de publicar y que una vez más vuelve a aparecer aquí en el Con Fuerza Heavy. No va a ser la última, desde luego. Vamos a escucharla bastante más a menudo. Más cositas. Se llaman Los Cultura. Y esto es Número 1. Pues ahí estaba la escultura. Y esto que suena ahora se llama Charlie's Dream. Es la música de una banda llamada Therapy Brick. Sol de invierno es el nuevo disco de Rodrigo Ramos, publicado con Rock Estatal Records. Y sonando así en el Con Fuerza Heavy. Nuestros cuerpos, nunca nadie se ha fijado en la luz.

Los Saratoga con esa canción que se llamó Si amaneciera. Y esto es El tiempo curará. Thank you. tu corazón. El tiempo curará. Ahí está Leo Jiménez. Escuchábamos con los Saratoga aquí en solitario. Y aquí, ahora, en este momento, desde la partitura secreta, señoras y señores, la musa y el espíritu, Sauron. Estrellas, les comento cómo es el sol, y al sol le cuento la grandeza de nuestro amor. Espero, mi vida, que seas feliz. No hay prisa, más tarde nos hallaremos al fin. Mientras recorro los ríos, los valles, los cielos, las nubes y los siete mares, seguiré por ti esperando. Mi vida, no llores que te estoy mirando. Hago castillos de arena en la luna, dibujo sonrisas en nuestra amargura, relatos de mis suspiros que la medianoche compartiré. Pues así es como sonaban los Sauron con la musa y el espíritu. Bueno, deseando que publiquen nuevo disco los Sauron y que sea muy, muy, muy prontito. Esto que suena ahora es una canción que... Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Para qué vamos a estar dándole vueltas? Mejor escúchala tú y ya me dices si te gusta o no te gusta, ¿vale? Thank you.

¡Clasicazo! Sí, señor. Nos vamos. Ha sido un placer. La semana que viene más. Te esperamos en la que será entonces la edición 1371 de Con Fuerza Heavy. Nos vamos con Sober. Feliz semana, chao. Empezó la cuenta atrás. El reloj hace tic-tac. Y son eternos los minutos. Me fatiga la ansiedad. Me es difícil respirar. Busco aire puro entre estos muros. No llores más, basta de hablar. Dimensiones paralelas. No llores más.